Estos no eres tú, soy yo, número 39. Hola a todos, estamos en nuestro yo, programa número 39, y estábamos escuchando la canción single de Bad Astronaut. Yo me la dedico. Por cortesía de Leoncio, se la trajo Leoncio, ¿cierto? Sí, me la dedico a mí mismo. No, se la ibas a dedicar a alguien más. Y a Peewee. A Peewee. Ay, ay, ay. ¡Esto, Roy! Uy. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habló como Tron y después sí. Se fue. Bueno, estoy acá hoy con unos invitados extra especiales y tratando de romper un récord. Esto es un intento para el Guinness Record con el podcast con más gente hablando al mismo tiempo. Lo peor es que pronto salimos. A ver si nos ganamos la plática, porque la del concurso de 20 minutos no la vamos a ganar. Esa plática se perdió. Eso se puede, Mac. No se preocupen. Bueno, entonces estoy aquí. Vamos a presentar los años primeros. Tenemos a Sinister. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, directo desde México, el excelente. Stalker original. No, él no es Stalker. Ah, él no es Stalker. El fanboy. Ese man es el original y punto. Ya. Ya él se pasó ese nivel. Sin adjetivos, el original. Sí. Ninguno de los clones, solo Sinister. Pero no adjetivos feitos. Uy, León se está saliendo muy pasito, que todos. Yo también, ve. Listo. Tenemos también. Ahora espérate, mira que está registrando como bajita la voz de todos, es normal. No sé. Y entonces, si no nos sacamos podcast y ya, hablamos y ya. Volumen del todo, nada, a ver. Está así, bien. Grito. Lo ensayamos, ¿o qué? No, está bien. Bueno. Sí, ese después se amplifica. Veas que este man ya sabe. Bueno, sigamos, tenemos aquí a Cari. Hola. Hola. A Cari desde Bogotá con mucho amor. Sí. Estamos esperando al Patoman, ya llegó. ¿Ya llegó? Ya llegó, póngalo a hablar. Buenas, buenas. Hola. Patoman. Duckman. Tiene la pedo smile original. Lo tienen que calidoso. Yo, Patoman. ¿Qué más? ¿Qué más, Akari? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes puesto? No te interesa. Patoman, ¿qué tiene pero puesto Akari? No preguntar. Tampoco va a decir. Bueno. No, espérate, espérate. Hagamos un juego. Akari dice que tiene puesto y yo digo que tengo puesto. Nada. Uy, no, pues, bueno, acepto. No, tú no te metes. ¿Cómo? Mauro está con los alicates acá. Mauro está moviendo cables como un loco. Sobre la marcha. No, no, no, listo. Bueno, tenemos también con nosotros a Peter Wilson, que hizo la presentación. Uy. Hola, internet, ¿cómo están? Uy, eso. Bien, de las montañas de Colombia. Yo tengo puesto una camiseta verde, un pantalón café. Parece que estuviera trotando. Los Airwalks. Uy, la pregunta era para las mujeres, pero gracias por tu aporte. Bueno, Cata, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo una faldita blanca muy chiquita. Es de verdad, es de verdad. Verdad. Esto no es fanservice, es cierto. Y está debajo de mí un ventilador. Es para que nos fresque la sensación de la vida. Sí, porque aquí en Medellín está haciendo un calor inmundo en estos días. Estamos aquí un poco desconcentrados porque de pronto nos hace una Paris Hilton. Nos hace una Britney. Entonces estamos como asustados. Sí, de maluco. Bueno, tengo acá conmigo a Pablo también. Hola, negros. ¿Cómo andan? Bien. A Leoncio. ¿Cómo están? Muy bien. Yo, Joniga. Y tengo a Hans. Desde la ceja, ¿bien o no? Tarea para dentro de 8 días, comprar micrófonos mejores. Para ellos. No, pero vamos bien. Vamos este bien. Es un experimento. Sí, estamos sí, aquí sí. Rompiendo cosas extrañas. Bueno. Y aclaro, a mí no me presento. Y con la práctica ya dijimos que tiene puesto, ya dijimos que lo que estamos esperando que pase, pues, o sea. ¿Cómo estás, Katy? ¿Bien o no? Bien. Te llamé ayer, ¿y por qué no apagas vos los celulares en cine? Ay, no, Pablo, eso es una historia triste. Que lo pone en vibrador. Sí, ¿te estabas viendo cuál película? El perfume. Pongo el celular en, sí, pongo el celular en vibrador porque la última vez que apagué el celular en cine fue una mala noticia en mi casa, entonces no lo vuelvo a apagar. Pablo me dice. Pero no, no sabía que iba a fallar el asunto. El dedo en la llaga. Sí. No, este Pablo pinchando. No. Hablando de llagas. Sinister, ¿cómo está el calor en México? ¿Está haciendo calor Sirris? Aquí en la Francia, más o menos, está subiendo y bajando y por eso te está escuchando. No, que está entrecortado. Piwi y Akari, en Bogotá, ¿cómo está el calor? Que yo vi en las noticias esta semana que la gente se estaba soleando en la azotea de los edificios. No, pero si ayer cayó granizo. Marica, está apenas, está muy calor. Melgar. Sí, básicamente. ¿Básicamente qué? Melgar. Pero tiene una cosa muy buena de eso. La moda calentana ha vuelto para las chicas y eso me encanta. Ya no me tengo que ir a Medellín para encontrarla. Pero... Descríbenos cómo es el pret-a-porter de una bogotana hoy en día con estos calores. Que ya tenemos pues que abandonar la lana, tenemos que abandonar las botas peludas. ¿Qué está volviendo? No, lo peor momento? Es que todavía van a la universidad con las botas peludas. ¡Qué pecueca! Sí. Esas botas peludas son inmundas. Sí, para morirse la risa. No, mira, faldita con 3/4 apretados. Uh-huh. Divino. Piwi está en conexión conmigo, sí, es el bien. Verdadero campeón. ¿Cómo? Piwi, Bogotá me llama, pero ya. No, en serio, yo le he criticado eso mucho a las mujeres de Bogotá, que se tapaban mucho, pero ahora ha cambiado, estoy muy feliz. Gracias, calentamiento global. Gracias. En realidad, la semana pasada fue la cumbre del medio ambiente en todo el mundo, y Cata, ahora que hablábamos del calor que está haciendo, realmente son consecuencias de cosas que están pasando. En estos últimos 4 años fue cosas que están pasando. Sí, sido los 4 años con más temperatura de los últimos 100 años. Y la tendencia va en alza. Dicen que dentro de 100 años ya no vamos a poder recibir luz directa del sol. Pero dentro de 100 años estaremos bajo tierra. O sea, sí, sí, pero realmente sí ha habido un aumento de la temperatura. Pues, claro, es que en Chile no es como estamos, pues. En Chile no. ¿Y cómo será la moda calentana en ese entonces? ¿Cómo? Por eso ¿Cómo será la moda calentana? La moda calentana será una espido. Otra vez vuelve, los 80s vuelve. La Arizona. Los 80 no sean moda en estos días también. No, pero la Arizona espido vuelve con todo. Si uno va todavía no se ha ido y es desagradable. Cierto que vos tenés fotos de Arizona, yo estoy seguro que Mauro tiene la Arizona como la verdad. que es verde fluorescente como con tiras. Demasiado intimidado. Seguro que las tienen por ahí cuando fueron a Cartagena o a Santa Marta, el paseo familiar. No, no tengo fotos con Arizona. Ah, qué desagradable es en Arizona de Bora. No, muy bacana. Horrible, yo no me la he visto. No, y qué desagradable la escena con el gordo. Sí es. Uy. Me pareció sexy. Iwi, ¿cómo te pareció esa escena con el compañero gordo? Iwi. Ah, no. Yo no me he visto esa película. Pero si vos la tenés. Él es un bajador compulsivo. Es una ardilla también que puede, acumula cosas y no las usa. No, pero lo que es que yo tengo una colección inmensa que no he podido mirar todavía. Sí, y le mandó unos DVDs con unas películas y unas series a Pablo, y Pablo no las ha querido compartir. Pero es que no me habías dicho, Mauro, no me habías dicho. Uy, pues, mal. ¿Dónde está mi Full Metal Panic? Peewee nos quiere convertir al Battlestar Galactica. Peewee, es el nuevo Star Trek, ¿cierto? Es el nuevo Star Trek, efectivamente. Es mucho mejor, mucho más allá todavía. Es una serie... Pero tiene su Spock. Es una serie de FX que viene muy recomendada. Ya la están en el Canal 1. Que tiene un Spock. Qué bien. Qué bien. ¿Y Mr. Sulu? También tiene uno, sí. Vendido. El tipo técnico. Vámonos. Pero si hace un momento estabas diciendo que no te gustaba. Ah... Sí, no. Peewee no me gusta para nada, yo sí la he visto. ¿Y por qué no te gusta? No jodas. Te la viste desde el principio y todo. No, ese es el problema, que no me la vi desde el principio. Mira, a veces yo le mandé el principio a Kawaii, él lo tiene. Ah, es que Pablo la tiene desde el principio. Es que el principio es lo que de verdad lo envicia a uno. Es que yo me la vi como empezada y no le cogí como el hilo y me pareció muy como el nuevo Star Trek. Entonces, no sé, como cuando... Es como Star Trek, uno tiene que seguir el hilo desde el principio para poderla entender. Lo que pasa es que Peewee me la recomendó y me hizo una comparación y un reto, que eso fue lo que me pareció a mí arriesgado. Él me dijo que le parece igual o mejor que 24. ¿Cómo así, hombre? Entonces, ahí todas mis creencias religiosas dijeron, un momento. 24, mejor que 24. Solo por eso ya me la vendió. O sea, ya hay que verla. Yo ahí la tengo pendiente. Los primeros episodios. Sí, señor. ¿En sí, cuántas señor. Temporadas? No, la prueba gratis de la que envicia, claro. ¿En cuántas temporadas va a gustar? Eso, yo lo que te dije es en serio. Yo le tengo mucha rabia a 24 porque como es de Fox, todo el mundo la conoce, no sé qué. En cambio, de Star Galactica le hacen el feo porque es de sci-fi y... Pero, no, me parece pero una discriminación muy extrema. Pero Battlestar es famosa en Estados Unidos. Sí, eso sí. Hordas y hordas. ¿Cuántas y ya, temporadas? Acá en Colombia, a todo el que le llego... Me miran como si yo fuera un bicho raro, como si, no sé, eso no es nada seco. Jorge Barón ya la compró y la está dando en el Canal 1. Bueno. Ah, ¿serio? ¿En serio? ¿Dónde está tu Dios? O sea, están dando... Ya. Bueno. Sí, en eso Jorge Barón sabe cómo es la parada. Sí. Las tendencias. Y también compró el hombre biónico, el hombre nuclear. Y Animal. No. Manimal. Ojalá. Siempre se transformaba en águila. En serpiente. Y en pantera. Sí. En pantera era bueno. Y era una serie excelente con mucho triunfo que no tuvo sino 7 capítulos. Sí. ¿En serio? Y aquí no la veíamos diario. Capítulos diario y uno, ¡wow! Nuevo. Nuevo capítulo y era que lo repetían todas las semanas la misma serie. ¿Cómo? Bien, a mí me encantaba tanto Manimal que yo le decía a la gente que me hiciera JC. Yo me llamo Juan Carlos. Sí. Yo decía, no, por favor, dígame JC. Eso. Y cuando estaba en problemas, empezaba a doblar los dedos de las manos y a moverlas. Sí. A ver si de pronto funcionaba. Y a respirar. Otra serie, otra. Y a sudar. Eso. Pero el lobo del aire también era bueno. Sí. Y la que yo les pregunté hace 8 días, que no supimos cómo es que se llama. Entonces, es porno. En inglés se llama Cover Up. No sabemos porque todavía no sabemos cómo se llama. La de I Need a Hero. No, la verdad, no. Nos perdimos cómo se llama. No supimos cómo se llama en español, por si saben. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa serie? En inglés se llama Cover Up. Oíste, no vamos a hablar de nada. No. As usual. No. Sin estar todo esto por ahí. Está tocando la guitarra. Es que no los escuchamos. Está tocando la guitarra al lado de un cactus y un caballo. Bueno, no, porque la... Ay, me perdí. Está emocionado. No. 700. Yo me perdí hace rato, pues ya lo estoy hablando. Sí. No, Sinister Ángel. Porque esta semana la serie que me vi, no me había visto ese capítulo. Había visto 2 o 3 capítulos, no me había gustado mucho. Pero esta semana me vi un capítulo de Masters of Horror. Es bueno. Un capítulo que no ¿Cuál, pasaron. ¿Cuál? Él se llama Imprint. Fue un capítulo dirigido por el mismo director de audición, Takahashi Miike, y que no lo dejaron presentar en Estados Unidos. El de las japonesas. Audición. No tengo audición. Se la llevo bajando como No, desde hace por ahí 6 meses. La lleva intentando comprar en Amazon hace un rato y nada. Nosotros vamos a abolir la piratería acá. Eso. Sí, sí. Aquí no bajamos nada. Llega la ley acá y suerte. Bueno, en todo caso, me vi este capítulo que es dirigido por el mismo de Audición y es, pues me pareció llamativo eso, que el capítulo lo consideraron tan fuerte que no lo dejaron presentar en Estados Unidos. Horror tiene una tendencia muy particular, Mauro. Son como 3 episodios, pero una gran parte son como de humor terror y otra parte es terror miedoso. Porque estuve viendo precisamente que los capítulos que fueron de terror, que había uno de una niña deforme, otro había otro que era de un tipo que asesinaba hitchhikers, pues los que piden aventón. Sí, sí, es Craven. Autoestopista. Autoestopista, gracias. Y él... Sí. Y el capítulo dirigido por Takahashi Miike, este imprint, no los dejaron pasar y tuvieron problemas para pasarlos en televisión. Entonces, si es una serie de terror, precisamente los capítulos que son de terror son los que tienen problemas. O sea, están muy vainilla ya, no quieren... Muy vainilla. Vainilla. Así se dice. Regular. Volvimos a los 80, ¿sí? No, vainilla, muy pasta. Que no les gusta lo hardcore, pues decir, pues, o sea, muy no, fresa. Esa no es la idea. Porque este capítulo precisamente me gustó y se le notaba la mano de él, porque tiene una escena en la mitad en que torturan a una prostituta japonesa clavándole agujas en las encías y debajo de los ojos. Vendida. Oh, ya. Yo me vi uno de Master of Horror, que era la mujer venado que mataba a la gente pisoteándole. Eso es basado en una leyenda norteamericana, pues. Cherokee. Pero, sí. Lo único bueno es que la vieja muestra las tetas. Pero bueno, los invitados, ¿qué opinan? Verdad, ¿ustedes la han visto? Me estaba acordando de una película que vi una vez, solamente alcancé a ver el final. No sé si ustedes sepan cuál película era, pero al final llegaba la señora. Era una película japonesa y le cortaba los pies y cortaba. Esa es Audición, precisamente. ¿Esa es Audición? Sí, sí. Muy recomendada, en serio. Audición es una película en la que un viudo está muy triste y el hijo le trata de conseguir una esposa nueva. Entonces hacen unas audiciones como si fuera para un proyecto de televisión, un video que iban a grabar, y las muchachas que se presentaban son las que iban a escoger como potencial esposa. ¿Sabes qué es lo más genial? Y ahí se abren las puertas del infierno. Muy recomendada Audición para Cari y para los que quieran ver algo bien grotesco. No, que las gemelas Olsen hicieron eso también. Eso es más grotesco. Pero una película de humor. También cogiéndole pal papá. Ah, claro. Es lo más grotesco. Sí. ¿De qué estás hablando? Yo la vi hace como 8 días en Caracol. La dieron. Las gemelas Olsen hicieron una película igual a Audición, solo que humorística. O sea, también le van a audicionar el papá para que el papá consiga Nuki. Pero la película de ¿y cómo se llamaba? La Academia de Audición. ¿Dónde está el piloto? Los auditores deben estar locos. Sí. Sí. Bueno. Eso es lo más grotesco. Listo, no, porque estaban chiquititos. Estoy pendiente. Todavía no están en esa tan loca. Bueno, sí. Estoy pendiente entonces de verme la serie de Battlestar Galactica, ahora que la mandó Pibu, y si es que a Pablo le da la gana de pasármela. Caigámosle a Pablo todos. Sí, sí, vamos todos. El diablo. Dejen jugar al Moreno. No, pero dejen. Y si lo viste ayer. Claro, en Yojo Morón. En Yojo. Bueno. Eso habla de nuestra buena vida social, hombre. Sí. La noticia esta semana es que Pablo y yo fuimos esta semana a comprar unas muñecas. Sí, señor. Dame 5. Inflables. Sí. No. Quizás Real Doll. La Real Doll del hombre pobre. ¿Dónde las compraron siempre? En el almacén que nos había recomendado. Sí, donde también tenían figuras de fotos. Acción de Final Fantasy. ¿Qué dijo Pibi? Fotos. Foto ponemos ¿qué en fotos el blog, hermano? No. Son unas muñecas que nos dieron la recomendación de que había por ahí unas muñecas de japonesas de Dead or Alive. Sí, Cata fue la que nos dijo. Te había dicho las de Sailor Moon hace 1000 años, sí, que también las vendían en importados. Entonces fuimos a checar y encontramos una de Kasumi, la de Dead or Alive, acomodándose las medias altas que tiene. La ninja imposiblemente dotada, porque eso no es normal, y que tiene un pasado oscuro. Y todos lados estamos mirando en este momento. Y está doblada alzándose la media. Agachada. Sí. En 4. Sí. ¿Qué medidas podrían ser las de Kasumi Kata, vos que puedes echar el ojo ahí? 110. 60. Sí, 110, es en serio. Sí, en serio. Sí. 110, es que 60. Está flaquita de aquí, espalda. Pero no importa. Es que las tiene tan grandes que ya la tiene doblada. Un problema con la espalda. Se tiene que poner como una cosita. No, mira, sino que es cuando vos te miden las kikas, te hacen poner la mano aquí. Hizo demostración. Se las tocó. Entonces, gracias. Bueno, entonces fuimos a. Oye, yo tengo una Andy. ¿Una qué? ¿Una qué? Una Beldandi, una muñeca Beldandi. ¿De Beldandi? Ah, qué nota. Sí. La de foto, foto, la foto. Tengo el pie de la cama. Ah, bueno, no, yo tengo, foto, no, no, yo tengo no. Los muñecos del Chavo que salían en Yuppie hace como 14 años. Sí, los cabezones. Los casqué a todos. Cuando les intercambiaban las cabezas. Sí, los casqué a todos. Bueno, no, porque estuvimos mirando y tenían eso, tenían, pero fue porque estuvimos mirando las muñecas y este mercado de las muñecas de PVC y muñecas de resina, que son con series de anime. León y yo acabamos de ver en un centro comercial ahorita antes de venir para acá, vimos a Vincent de Final Fantasy VII, fabricado en qué eres el material. Arcilla, estoy casi seguro. Eso es como cobra, el que viene. ¿Cuánto valía esa monda? Como 200 mil pesos. ¿Cuánto sí. Eso es en dólares? En dólares es como 180 dólares. Sí, el Vincent. 180 dólares. 80 dólares, sí. Yo en estos días hablaba con Akari, que yo le estoy stalkeando un poquito. Oiga, Akari, dime. ¿Dónde se consigue muñecos de acción en Bogotá? ¿Qué vos me estabas contando? Ah, sí, pues acá hay varias tiendas. ¿Sí? Está Excalibur, está Ciudad Manga, está Ciudad Manga es conocida. Está Rolden. Yo compré un Evangelion hace mucho tiempo. Yo tenía el Ciudad Manga no como hermano. Yo lo compré acá en el Diamante. Yo también tenía también el Evangelion. El problema de las tiendas de acá es que les suman, además de los gastos de envío, la importación y la ganancia de cada uno, sí. La exclusividad, hombre, la exclusividad. No, cada quien cobra lo que le da la gana, ese es el problema. Exacto. Entonces, entre todos se pisan las mangueras vendiendo cosas que tienen los otros para ver quién tiene más ventas y ya está una quebrado varias veces. Ah, sí. Entonces es un cuento largo. Y Patoman tiene un Spider-Man de Lego. Ah, sí. Dato inútil. Dato inútil. Es el que chicaneo siempre. ¿Vos no te estás enamorando ahorita de un bicho de Sesame Street? Ah, pero es que casi me lo traigo. Pero es que estos ahora salieron a comprar juguetes de bebé. Sí, señor. Porque somos bebés. Uy, qué peor. Iba a decir una cosa tan charra como, ¿te acuerdas de bebé? Ey, no. ¿Quién paz descanse? Bebé, sí. ¿Quién es bebé? El payaso bebé. Ay, por eso, no pero sé, ¿quién es bebé? Ojo, que se man ya. ¿Y qué importa? No, que paz descanse. Pero es que murió como antier. Fritándose en el infierno, con el cazador de cocodrilos. Y listo. Con Ana Nicole Smith. Y con Ana Nicole la están persiguiendo. Ahí. Un saludo para el viejo bebé. Se murió desde acá abajo. Smith. ¿En serio? Esta semana. No sabía. En un Hard Rock. Ayer, Hard Rock Café. Creo que en el hotel. En el hotel. Yo no la sabía, pues las noticias de farándula no estoy tan al día esta semana. WWTD.com. Es que hay un problema y es que esta semana yo he tenido mucho trabajo, estoy llegando muy tarde a mi casa y por eso es que también el blog no lo tocamos ni actualizamos mayor cosa. Pero solo una autopromoción. Por sí, ahí solamente Hans pegando la promoción de su podcast, no está muy bueno. Vayan a porquería de programa. No mentiras, vaya. Ya lo escucharon. No, pregunta primero. Para los invitados. Sí. No lo he escuchado porque leí las bandas y no me gusta ninguna. High five, sí señor. Esa es la actitud, esa es la actitud, hermano. Honestidad brutal. Sinister, ¿tampoco has escuchado el nuevo de Hans? El segundo no, nada más el primero. ¿Y qué tal? Dele duro. No sé por qué me dormí. Diga que no le gustó, hágale. Sinister en la web. No importa porque al 3 no llegamos. Al 3 no llegamos ya. ¿Qué pasó? No, déjemelo quieto. Ya. Bueno, después. No, porque ahora que están trayendo estas muñecas, estoy esperando que traigan más, a ver qué conseguimos. Porque yo tengo desde hace mucho tiempo que colecciono los muñequitos. Yo quería comprar el Evangelion que sale pirata, el que se vuelve a Ángel. No el lo conozco. El 4. Sí, no lo conozco. Sí, hombre. Pero... La vida, he escuchado algo así. ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ese Eva del que están hablando. Claro que sí, es el Eva que es el cuarto elegido, el amigo de no, Chibi. No me recuerdes ese piso, hermano. No, el que es negro. El negro, yo el que, tenía ese. El gris, el que es estadounidense, el que se vuelve el ángel. Ese lo venden. Yo tenía ese, pero un primito una vez lo agarró para jugar y le arrancó las patas. ¿Y te acordás que ese es como deforme? Lo venden deforme, no lo venden erguido como los españoles. No, ese. El que yo tenía venía con brazos intercambiables y cabezas intercambiables, entonces podías tener la forma normal. Mal, o los brazos extendidos y la cabeza gritando. Qué buena serie. Ya te la viste, yo te la presté para que te la vieras. No te la has visto, ¿cierto, Hans? Sí, estaba tomando coca. A mí no me gusta Evangelion. No, la empecé a ver, pero... Ojo, no. Aparte de Ochubane Bichu, es la serie favorita. Es la serie favorita de Pibu. Ey, cállate la boca. ¿Cuál? Bichu sí está en mi top, pero Evangelion me da sueño. Vos... seguimos peleando por lo mismo. Esas series todas emo, que son no son emo. Es que a mí me hay que pegarle un papirotazo en la cabeza al niño que ay, que estoy emo, que no quiero montar el robot. Esa serie esa claro que la ñoña de pelo azul con el parche en el ojo sí está buena. Rey, esa sí. ¿Para qué? Y la alemana también, pero ah, pero es que es una niña, esa está jodida de la cabeza. Sí, pero el niño que todo emo, qué pereza. No me gusta. En la Rolling Stone de del mes pasado salió algo de los emos muy, muy charro. ¿Sabes qué? Pibi, yo soy emomanía y salía una tabla ahí comparando los emos, los skate rappers y los skate hardcoreros. Wow, lo que ha salido en internet hace 2 años, ya Rolling Stone catch up. Yo voy una pregunta para Pepi, entonces, Evangelion es de tus series favoritas. De mis series favoritas, sí, no mi favorita. Hay que hablar en estos días largo y tendido. Vos te leíste el libro rojo, el que regalaron en la función de Evangelion. No le funciona. Ah, es que ustedes no saben. Y para ¿cuál funciona? Espérate. Cuando la película de Evangelion, The End, ¿cierto? Que la sacaron, sí, que la sacaron porque los fans dijeron que qué pelle ese final, que era una simulación. Dieron un libro rojo que era explicando todos los secretos de Evangelion. ¿Cuál es la serie favorita de Akari? La serie favorita de Akari, y te lo voy a pasar, ¿cuál es? Te lo va a pasar, Pee-wee. Pee-wee llegó a Tron. Sí. ¿Cuál es la Akari? ¿Cuál es tu favorita? Akari. Dijeron un chiste, de más que me gozaron. Estoy pensando, es que la verdad. Pa' tomar. Bueno, y Sinister, ¿cuál es la serie que nos recomienda? El Chavo Animado. El Chavo Animado, sí. Lo acaban de pasar aquí en México. ¿Mi ¿Cuál? Serie favorita? Al Chavo Animado, sí, aquí también. El Chavo Animado, aquí está en México. Acá la están dando también, con Bullet Time. Cuando el Chavo le tira un balón a Don Ramón, es en Bullet Time. Oigan, sí. Niños, que nos sentimos rechazados, que no nos escuchen. Sí, eso es... sí, pero sí. Te oímos como oímos. Acari, estamos para ti, cuéntanos. No, el que había hablado era el Pato. Pato, ¿cuál es la serie? Bueno, pero digan pues algo. ¿Cuál es la serie? No, pues mi serie favorita, pues están entre Chrono Crusade y X. Gay. No, mentira, no sé cuál es, sobre todo molesta. Yo tampoco las conozco. No, yo sí las conozco. No, pero te di mal con Crono. No es tan buena esa monja matando y matando. No. Una monja. No, es una monjita. Es no, muy parecido. Después. Yo soy más bien nuevo en estos caminos oscuros y satánicos del anime y he visto poco. Pero yo de las que hablo siempre, Haruhi y Samurai Champloo. Las únicas que conoces. No, ya tengo muchas ahí para ver, pero esas son. Y Beck. Yo me tengo que ver Samurai Champloo. ¿Cuál? Samurai Champloo me la tengo que ver todavía. Pero, ¿no te lo has visto? Sinister, que estaba esperando. A mí eso me enseñó más que dos años de universidad. Samurai Champloo. Tres. De hecho, lo tengo en el disco duro. Ah, es un amigo. ¿La tenés en español en japonés con subtítulos en inglés? Ah, ya. Y Mauro, pásamela a español. Porque en estos días les pego el link en esta semana para que la vean. Los que quieren vérsela también y no les gusta de pronto el japonés, no son tan hardcore. Está el link para verla en español de un foro. No, pero ya sabes que en español es muy charra. Es español de España. No, es español. No. En el cartón por acá la pasaron cuando hablaste mexicano. Se oye como Pee-wee, se oye como un robot. Cortado. Sí, hay problemas con la conexión de Pee-wee. Porque la cuestión, yo la tengo en español latinoamericano, la que están dando por Cartoon Network, gracias a un grupo que se llama Mexanime. Es un grupo de mexicanos que toman la grabación de Cartoon Network. Son paisanos tuyos, Sinister. Y la montan sobre el DVD RIP. Entonces queda, que eso casi no se ve por acá. Queda bomba. La grabación con también subtítulos, sin subtítulos o subtítulos en español y con la pista en español también para los que la quieran ver. Es muy bacana la traducción. A mí me gusta más el anime traducido bueno. Latino porque tienen tiritos bacanos. No, me gustó. O sea, siendo que a mí me gusta más la en japonés generalmente, pero me gustó mucho la traducción latinoamericana. Para que vayan y la chequen. Entonces les pegamos el link para que vayan y la miren. Aquí también. Sí, están pasando Naruto. Naruto con doblaje. Ve, Sinister, ¿viste que ya Naruto sacaron los nuevos episodios que ya el man crece? ¿Cómo la viste? El man ya es grande y Sakura está grande y fea. O sea, no está buena como chiquita. ¿Qué cuántos años tenía cuando estaba? No, ya Naruto con Naruto. Tiene como 10. Pedofílico. Ah, Naruto. Es que como se perdió un momento la comunicación. Que a ver, sí. Pedo alert. No. Aquí está León estrenando Pedo Smile. Véalo. Sino que crecen, pero que muñecos están mal dibujados. Los tienen que ver, pero mal. ¿Qué serie nos recomendás, Sinister? Ah, pues Full Metal Alchemist, Haruhi. Ya, aprobado. Porque la otra que en estos días están que traen, o yo no sé si ya la habrán empezado a dar, y quería hablar un poquito de esta serie, Pablo se la llegó a ver un poquito, yo creo que se la vio doblada al inglés y por eso no le gustó tanto. Ah, calidad para tomar una foto. Se llama Excel Saga. Súper buena. ¿Ustedes la han visto? No la he visto. Súper buena, mía, ahí la tengo. Muy bacana. Es muy buena. No. ¿Ustedes la han visto? Yo sí la he visto. Claro. Yo no. No. Yo he visto unos capítulos, no la he visto completo. ¿La estás viendo en español o en japonés? Creo que era en subtítulos en inglés. Ah, no, la de subtítulos, por eso es bien. Esto es una serie que... ¿Vamos a hablar de anime hoy o qué? Sí. Estamos hablando de cualquier cosa. De cualquier cosa. A ver, ¿cómo lo dijéramos? El director es el mismo director de Cowboy Bebop, pero no tiene nada que ver. Qué bien eso. Pero el estilo de dirección. El punto es que hay un perro y lo maltratan. Que hay un eso. La cuestión es que esta es una serie y mucha gente lo dice. Es lo que habría hecho Tex Avery, el creador de los Looney Tunes, si hubiera sido japonés. O sea, es humor, y bajo la droga. Es humor absurdo, sí. Porque es una historia, pues en el fondo hay una historia que es una niña que trabaja para una organización secreta que están tratando de apoderarse de una ciudad. Entonces todas las semanas. ¿Cómo? El palazzo, dijo. El palazzo, sí, el palazzo Sama. Entonces, todas las semanas ella consigue un trabajo con el cual supuestamente tiene que ayudar a conseguir fondos para que la organización secreta se apodere de la ciudad y siempre termina mal en ese trabajo. En esta serie, cada capítulo es una parodia de un género específico. Entonces, en el primer capítulo, que es la introducción, el segundo capítulo es hecho todo como si fuera una película de ciencia ficción. Hay otro capítulo que es hecho todo como si fuera una película de acción tipo Rambo y es hecho en widescreen y están en una selva y lo secuestran unos mercenarios. Hay otro capítulo que es todo hecho como si fuera un juego de anime de citas. Entonces, tomando decisiones y con las niñas, pues hay otro capítulo que es todo de mujeres. No muestran ni un solo hombre. Siempre que un hombre habla, es al lo muestran contrario de Lorenzo Farabia. Solo hay hombres en la película. Entonces, ¿qué pasa? Y como La Roca. Y por ejemplo, hay un en el primer capítulo la protagonista La Roca, ¿cómo así? La hija de Sean Connery es bueno. Y la esposa de Bueno, y, no como La Roca. Y en el primer capítulo, por ejemplo, la protagonista Excel se muere 3 o 4 veces y siempre llega la todopoderosa voluntad del universo a resucitarla porque todavía faltan otros 25 episodios para que acabe la serie. Qué horrición. No, tiene un humor absurdo en ese sentido, en el que la gente se muere y resucita, caen cosas. Intentan matar al escritor. ¿Cómo? Matan al escritor. En el primer capítulo, la misión de ella es ir y matar al escritor. Entonces tiene, o sea, es un humor curioso y es un humor así absurdo para la gente que le gusta ese tipo de cosas. Y una cosa es que yo no la recomiendo ver de corrido como uno generalmente ve el anime. Porque como es una sobrecarga como de cosas tan absurdas, va perdiendo la gracia si uno se ve 6 capítulos de un solo tirón. Es mejor verla de a uno, pero de a dos. Por ejemplo, hay series que uno sí tiene que ver de un tirón. Por ejemplo, Fullmetal Alchemist, yo no pude parar. O El Vaquero. Enganchado en el caballo. El Vaquero o Samurai. Son series buenas. Muy bacana. Pero a mí el final del Vaquero es muy bacano. ¿De cuál Vaquero me estás hablando? Cowboy Vivo. Es excelente. ¿Sabes? Y Wolfram, aunque a nadie le gusta, a mí me gusta. Wolfram. A mí me gusta. Pero acá no, Akari. ¿Qué hacemos? Pues acá dicen que es muy emo. ¿Yo qué hago, pues? A mí es que es emo. ¿Emo? ¿Emo? Claro que no, es emo. Todo. Oiga, mi mamá. La mitad del capítulo se lo pasan sentados en una ventana mirando para afuera y hablando. Viejo, es el fin del mundo. ¿Qué quiere? ¿Que se pongan a qué? Pues, sí. No. En realidad tienen... La verdad, ustedes necesitan definir qué es lo que es una serie emo. No, es Rain. Wolfram. Eso es una serie emo. No, a mí me gusta mucho, hombre. Lástima el final. Pero es como la Death vida. Death Note se está volviendo una serie emo. Es como Pambelé. ¿Cuál se está volviendo emo? Death Note. Sí, señora. No me la estoy viendo. Sí. Es verdad, es suave. ¿Por qué se está volviendo emo esa? Yo, por lo menos, no estoy viendo el anime. Me estoy leyendo el manga. Llega un momento en el que... Hardcore. Uy. ¿Qué? ¿Se nos va a morir Leo? Se nos murió Leo. ¿Te acordás el link que te pasé del manga que son en el colegio matando zombies? Se llama High School of Terror. ¿Te acordás? Sí, señor. Akari, léete ese manga. Se lo ponemos en el blog. Sí, es muy bacano. High School of Terror es un manga de unos zombies que estudian y se matan. ¿Por qué se está volviendo loco? Emo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué se está volviendo emo? Pero me gana, lo que no estamos por teléfono. Prácticamente. Casi, es la costumbre. Bueno, después volvemos. No, lo que pasa es que no hemos dejado hablar. Es que comienza bien y la historia pinta bastante bien hasta que comienzan a salir primero con unos clichés bastante... No es un cliché hasta que te está pasando a ti. Max Payne. Este programa va a ser un fracaso para los oyentes. No, pero nosotros estamos pasando bueno. Estamos pasando importa. Bueno. Porque la otro que vi esta semana. Entonces graben otro y nos sacan a nosotros. ¡Ah! Emo. Drama, emo. Sí, bien. Otra serie que es medio emo, pero es muy bacana, es Ergo Proxy. No me la he visto tampoco. No, es que la licenciaron. Ah, entonces ya no se consigue fácil. No. Bueno, porque lo otro que vi esta semana y quería mostrarle a Pablo y se lo mostré hace un segundito cuando estábamos mirando sobre los muñecos y las muñecas de resina que fuimos a comprar, son unas, la versión high profile, que son lo que llaman los dolphins, que son muñecas que parecen de esas muñecas victorianas que eran hechas en cerámica con ropa de verdad y las venden allá en Japón. Son muñecos articulados que tienen como 14 o 15 puntos de articulación. Como maniquí. Son como maniquís, tamaño, figura de acción. ¿Te acuerdas de la película Maniquí? No. Sí, qué sé. Nota. Muy viejo. Eso es calidoso. Sí, que le ponían un collar y la volvían un maniquí. Y al final el Lord se muere por el invento. Ah, genial, los 80. Bueno, entonces la cuestión, estos son muñecas, o muñecos, porque los hay hombres también, que tienen 14 puntos de articulación, son hechos en resina, parecen una muñeca victoriana. ¿Y los hombres cuántos puntos tienen? Guiño. Tienen uno. Creo que eso no nos interesa. Gracias. No, a Leoncio sí le interesa, parece. Que sea anatómicamente correcto. Son anatómicamente correctos, eso es cierto. Que si usted va a hacer un muñeco, hágalo bien. No, no, son mínimo. Son anatómicamente correctos. No te tires más al barranco. Y la cuestión es que hay toda una línea de ropa, que eso es peor que la Barbie, porque los muñecos tienen más o menos unos 40, no, más como 60, 70 centímetros de altura, y les consiguen una ropa de verdad y ropa de diseñador y hecho en cuero con taches, el pelo es de verdad, les hacen peinados, les hacen pelucas y son carísimos, o sea, el precio promedio está de más de $700, es una caros, cosa de caros, locos, pues, y son horribles. Por un PS3. Sí, casi. Dos Wii, tres. Para todos nosotros. Yo soy modesto, yo películas de DS. No, modestísimo. PSP. No, modestísimo, ya. Se compró un DS, pues. Ah, sí, esa es la noticia PSP. Del año, pues. Me compré un DS no, y Sinister es el fanático del PSP. Bien. ¿Cómo vas? ¿Qué tenés de nuevo? Estás jugando en este momento. Metal Gear Solid lo acabo de pasar. En Colombia. Es en Colombia, sí. ¿Cierto? Sí. ¿En qué parte de Colombia exactamente? ¿No dicen? En el Bogotá. No dice. Bogotá. Dice la península de la muerte. Uy. Eso es como en San Andrés. Eso es en San Andrés. Excursiones de 11. La isla de la muerte. En Johnny Key, el hoyo soplador. Y todo tal cual. Bueno, ¿y qué tal? Buena. Ese es un juegazo. Sí, recomendada. Ok. Porque... Yo te recomiendo a ti, amigo Sinister, Animal Crossing. No, pero Metal Gear es el mejor de PSP en este momento. Pero yo a mí no me importa. Fanboy completo. En este momento estamos jugando Animal Crossing en el DS. Sí, señor, y no me cambio. Vamos a visitar el pueblito. Yo voy a visitar a Leoncio en su DS. ¿En qué consiste? Animal Crossing es el de una granja, ¿no? Sí. No, Harvest Moon. Ese es Harvest Moon. Animal Crossing es un niño o una niña que se mudan a un pueblo donde solamente viven animales. Entonces, raro. Zoofilia, sí, muy mal. Entonces uno se puede dedicar a actividades masculinas y deportivas como hacer constelaciones con las estrellas, diseñar ropa, pescar, coger frutas de los árboles, pescar, coger fósiles, donar animales al museo. Uy, piwi, te perdimos. Se pudrió la conexión ahí. ¿Para qué cosa está Animal Crossing? Que yo sepa, para el 10. Para DS y para GameCube. Aunque en el DS no celebran fechas importantes. En el de GameCube sí hay Navidad y Año Nuevo. Acá no. Pero acá en el DS se puede jugar co-op. Sí. Puede jugar DS con DS. Por ejemplo, a mí en mi pueblo me están celebrando las Noches Brillantes de Bright Nights. Ahí es la fiesta que hay en estos momentos en mi pueblo. No me la cambio por nada. Juego pa' machos. Sí, ese juego destila testosterona. Pero me fascina, hermano, ese juego. O sea, ayer me la pasé una hora pescando. Tal cual. Y es que te acabas de levantar bien temprano. Claro que sí. Me levanto a las 6 de la mañana porque me toca levantarme a las 6 de la mañana y pesco a las 6 de la mañana. O sea, te levantas realmente a las 6 y prendes el DS y pescas. Y es a las 6. Porque el juego es en tiempo real. Pero recuerda que un amigo... Ahorita que juguemos en la tarde. Porque se le escapó el caballo del establo. ¿Qué pasó? Se le escapó el caballo del establo. Eso es en Harvest Moon. Estaba jugando, creo que era Harvest Moon o Animal Crossing, y se le escapó el caballo y llegó tanta clase. Eso le pasa por no sobalo. Si uno acaricia al caballo, lo mantiene. Sí, pero si usted lo trata mal, el caballo se le va a volar. Bueno, yo estoy jugando aquí con un Game & Watch que me salió en una caja de sucaritas. Un Xbox. Un Xbox. Sí. Es en serio. ¿Cómo es My Xbox? Porque yo tengo Wii, pero yo no tengo plata para andar después. Uy, uy, Chris está haciendo cosas. Uy, no, Mauro. No. Es que esto es aquí. O sea, hoy estamos grabando con terror. Ellos aquí tienen miedo, están nerviosos porque en cualquier momento nos toca salir y grabar en vivo desde el hospital. Sí, literalmente. Hola, ¿cuál? Porque mi novia Cristina va a tener a nuestra hija que debe nacer entre hoy y el miércoles de esta semana. Deberíamos poner spoiler. Deberíamos poner esa canción francesa. Popo pi, popo pa. No. Ah, sí, la de Jordi. Jordi ya tiene como 16 años, qué miedo. Y es marihuanero. No, y canta pop. Canta pop. 17. A Cari es la que tiene el dato. Y es marihuanero. No, pues como en estos días pusieron en el foro algo al respecto, me puse a buscar por Google y resulta que el niño no solo ya tiene 17 años, sino que salió en varios programas con su trauma de que los papás se separaron y que lo usaron y que tiene ahora un disco. ¿Era Visco? Que grabó un disco. Grabó un disco. Grabó disco. Adolescente. Pero sí, también era Visco, seguro. Y marihuana. Pero no, déjenlo quieto. No, los One Hit Wonders. ¿Se acuerda del hit de Jordi? Qué difícil es ser bebé. A lo bien. O sea, sí. ¿Quién se puede dar el lujo de ser rico? Pero ya hay otra. Ya salió otra rusita por ahí, como de 4 años también. Y le están haciendo la misma cosa. Le garantizamos fama todo el resto de vida. Sí, seguro. Sí. Pero el man ya tiene plata desde el meses. O sea, esa es la venta. Desde el meses. Perdón. No. Bueno, pero entonces, ¿y qué estás jugando ahora aparte de Animal Crossing? Estoy jugando Castlevania. ¿Qué no te gustó? No mucho, porque yo primero jugué la de Dawn of Sorrow, que esa es la tanga en bolas. Soma Cruz, presidente de la República Colombiana. De ese han salido dos versiones de Castlevania, sí. Es Dawn of Sorrow y esta otra Portrait, que es Portrait of Ruin. Soma Cruz, presidente. Pero esta es buena, es buena. Ya llegué al desierto. Bacano, ñoño. Buena, yo también la tengo, es bacano. Buen escenario. Y por ahí un pajarillo me rotó. Pues me. Ay, ¿sabes qué, Pibu? Y otra vez tengo Advance Wars. Papam, param, pam, pam, pam. Es una chimba, sí, señor. Tú lo dijiste. Con el samurái de la tenés. Pero. Pibu se está escuchando muy bien. No te estamos escuchando bien, Pibu. El samurái del aire, mi. Deja que hable, Pibu, a ver si lo escuchamos. Pibu. Que a mí me dolió mucho cuando perdí este juego de Advance Wars. Se escucha entre cortado. Le dolió mucho porque botó el juego en un bar como Paris Hilton. Ya habíamos contado la historia. ¿Quién se paga el lujo de votar veces? Peewee, Paris Hilton. Y Nicole Rich. Sí. Y Lindsay. Y las ultrafabulosas. Oiga, las ultrafabulosas se separaron. Se separan las ultrafabulosas. Pero sigamos hablando del DS. Tuvieron una semana de fama gracias a Nurestu y ya se separaron. La rubia dejó el programa y quedó la morena. Y ya tienen otra morena. La caterita. La rubia seguro posa desnuda por ahí. Contando la verdadera historia. Hablando de Venezuela, por ahí nos mandó otro saludo Mago Puki. Mago Puki. Mago Puki. ¿Lo vas a poner? Pues será que lo ponemos. Poner por ahí. Claro, póngalo, póngalo. Y le hacemos el comentario. Mago Puki la venganza. Yo no lo he escuchado. Yo tampoco. Qué miedo. Parce, 7 minutos. Dura como 7 minutos. Ah, pero ese era el que había que hacer hace rato. Es con la canción el de Kielan, claro. él solo tiene una canción en el disco duro. Así. Hola, querido. Hola, amigo, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles por todos los comentarios y toda la echadera de broma en su episodio número 37. Gracias, gracias. Es bueno saber que a uno lo toman en cuenta, ¿no? En esta oportunidad, su stalker favorito se está comunicando con ustedes para recomendarle y contarles que, bueno, me acabo de terminar de ver la película Matador. Ah, claro. Cuyo tema de entrada pudieron escuchar una partecita. Y pues quería recomendarles esta película con Pierce Brosnan, que es el mismo que hacía la serie Remington Steel. O la hacen, no sé si todavía está pasando esa serie. Todavía. Pero es muy buena, ¿no? Matador. Era, o sea, él era James Bond. Un asesino necesita un amigo de vez en cuando. Nosotros los stalkers también necesitamos amigos de vez en cuando. Uy, qué miedo. Y bueno, quería recomendarles esa película. Me vi la película Eragon. A ver si Hans puede comentar un poquito a ver qué le pareció esta película Eragon y Matador también, si la vio. Y también para que el resto de las personas pues conozcan estas películas que a mí me parecieron bastante buenas, sobre todo Matador, ¿no? No me he visto ninguna de las dos. Porque muestra aspectos de verdad un poco interesante acerca del comportamiento de un asesino, ¿no? Profundo, es que la película es sobre un asesino. Y muestra todo otro aspecto, otro lado de la moneda, ¿no? Ya, lo refleja, los muestra a ellos. También quería, bueno, decirle a Katica, o la Katica, erección, bueno, en respuesta a lo que me dijiste allí en ese capítulo, me da miedo soñar contigo, porque después puedo tener una fijación y después entonces puede pasar simplemente esto. Uy, fab. Sí, literal. ¡Qué miedo! Bueno, ahí está. Tú lo dijiste. Papeándose en el saludo. Qué bueno que no es de noche. No, porque siempre, o sea, es entretenido. Mago, oye, que tiene estilo. Tiene estilo. Pero ¿por qué no vino? Mandando un saludo desnudo. O sea, esto es lo que hago cuando pienso en Tigo. No, la campeona fue Cristina, que cuando yo estaba sonando el saludo esta mañana mientras organizaba los clips para el programa, estaba mi novia jugando aquí al lado de los Sims, cuando va diciendo que esa voz sonaba como el Sim de Carlos Donoso. Sí. Kini tiene toda la razón, no le falta sino eso. Ya, me toca la piedra. Pero parece que está metiendo las balas en la pistola. Afilando el puñal. Es puñal. Ay, no, ay, qué miedo. Uy, saludos a Mago Puki. Tengo la historia de por qué las rameras las llaman rameras. Espera, Mago Puki está pendiente para un programa próximo. Sí, hay que contactarlo. En un par de semanas, y también está pendiente la invitación a Andrés Vargas. Ey, ¿sabes qué, sí, Mauro? Tengo la historia de por qué las rameras se llaman rameras. Sí, pero si van a decir eso, pongan la musiquita de fondo. Sí, ¿no? La música del violín. Claro, estamos en la parte educativa del programa. ¿Por qué a las rameras se les llama rameras? Responde Leoncio. Porque antes. Ay, la canción de Majoro. Vámonos a Roma, listo. Viajemos a Roma. En Roma ellas ponían ramas. En las puertas, ¿cierto? Y ahí uno sabía que eran rameras, ¿no? Roma al revés es amor. Eso es RBG, güey. No, es verdad, es de un libro. RBG. Vámonos a putas. Despacio, o sea. Las casas de las prostitutas eran porque tenían una rama en la puerta. Tenían una ramita. Entonces vamos a donde las rameras. Entendido. Check. Listo, vámonos para Grecia. Sección cultural de Netsi. Grecia, las putas se llamaban como putsías, algo así. Y eran, las mujeres daban su cuerpo, pero después se ponían a hablar cosas con el RBGON. No, es verdad, Sinister, es increíble. Y se ponían a hablar de matemáticas y conversaban después del sexo. Ellas eran muy inteligentes, entonces puta se deriva de una parte de inteligente. ¿Cómo la ven? Después van a Roma y como los romanos son tan burdos, simplemente rameras. Y después putas. Puta es inteligente. Bueno, aprendimos yo mucho. Yo tengo un acorde para Pablo. Cuéntamelo. Papá Pablo. Papá Pablo. Papá Pablo. Se me salió el paisa. Pablito, déjame decirte, RBG con la ensalada César me llamaron a yo las me seis. Yo me retiro. Yo no puedo con eso. Yo tengo que ir a... Sí, hubo varios RBG por ahí con las demás historietas. Sí, quiero ver la cara de Pablo. Pablo, la ensalada César es de la tierra de Sinister. Cuéntamelo todo. Me llamaron a las 7 de la mañana. Ahí la cancioncita. Pero vos tenés el catirito pegado. El catirito. Sí, a mí no me pegó el catirito de tanto escuchar a Mago Puki. Bueno, resulta que unos, no se puede decir eso, unos vaquerillos llegaron. Unos forajidos llegaron como de noche con a hambre. Un chuzo con hambre. Un chuzo que es cualquier antro de mala o buena muerte. Como el que voy a esperar. Un restaurante. Y lo único que había exactamente era pan, pollo y lechuga, y les tocó hacerles eso comer, pero no tenían más nada para comer, fue en México y... Que te cabe pan. Me engañaron. Sí, y era, César era el forajido. No, César era el señor de la cantina. Don César. Me engañaron. Imagínate, me llamaron a despertarme solo para eso. ¿Quién te llamó y a qué horas para después contarte eso? Eso sí. ¿Alguien que oye el podcast? Uf. Pues sí, no era alguien que no lo oye. Sí, obviamente. ¿Pero dónde fue? No, porque pudo haber sido que yo estaba inteligente. Y sabes que sé la historia de la ensalada César y... Te chicaneas no, en el parque del Poblado. No. No chicaneo, sino que alguien escuchó y la llamó a corregirle. No, pero... ¿Pero dónde fue lo de la ensalada? El parque del Poblado. No. En México. Exactamente, en México. México. O sea, a eso fue lo que me llamaron ellos, como que bueno. Tenía entendido. ¿Cómo? Tenía entendido que era de Tijuana. ¿Cierto que sí? Uy, este es Sinister, sí. Sinister, gracias, gracias. ¿Viste, Pablo? Sí, yo acaso me lo inventé. Yo aquí al ladito de mi ciudad. Y los chihuahuas vienen de... ¿De dónde? De Chihuahuacuato. ¿De dónde vienen los... Sinister, ¿cómo es que se llama por allá eso? Chihuahua. Chihuahua, igual. Vienen de Chihuahua. Hay una cosa que termina Chihuahua, que se llama Guanajuato. Sí. ¿Guanajuato? Sí. Las momias de Guanajuato. Sí. ¿Vos has visto momias? Claro, lo vimos hace unos días. Sinister, ¿vos has visto momias en Guanajuato? No, yo estoy muy arriba, yo estoy muy en el norte. No, pero por tele. Y no te puedes pegar la rodadita hasta allá. No, yo tengo que filmar eso. Está muy lejos. Guanajuato. Ah, qué bacano, hermano. Estoy en la frontera. ¿Y qué se siente? Es que él está en la frontera de arriba. Es como, sí, como Jorge Barón hizo el programa en la frontera de Colombia y Ecuador, que cruzaba la calle, estoy en Colombia. Estoy en Ecuador. Cali, deberías hacer eso. Estoy en Estados Unidos. Estoy en México. Colombia, Ecuador. Calidosísimo. Pocas personas hacen eso, pues. Aquí está León haciendo la dramatización. Saltando, sí, sí, saltando de lado a lado. Ey, a Piwi ya se le arregló la cosa. Hola. Como Homero Simpson en la bajada. Tal cual. Exacto. Bueno. ¡Wii! No, ya me dio. Oh, hablando de Wii. No, Kata estaba allí jugando hace un rato jugando bolos. Ah, sí, le gané. Le ganaste a Leonchis. Sí, ahorita les gané en 10. Es una tesa. Porque el otro juego que... a Leonchis, hey, Piwi, Mario, en Mario. Pero acá en Estados Unidos no hay Wii. Wiz. Hola. No hay Wii. Están agotados. Hola. Se están agotados. Todavía están agotados. Sí. Aquí hay dos en el tesoro, yo los vi. Es que aquí la gente no los está comprando. Nada más he visto dos PS3. Ah, pero es que eso... Yo los vi ayer también, Sinister. Es como una parrilla, ¿cierto, Pablo? No, sí. Eso parece el monolito de 2001. Mide como 2 metros de altura. Y es muy pesado también. No. Pero el juego que estamos... Sí, pasa, Pablo, una pausa en el camino. No, espérense. Pablo, ¿por qué estás tan serio? No eres el mismo de siempre. No serio, sino que hay que dejar participar a los otros también. Ah, es que... Nosotros aquí haciendo escándalo, sí, y los otros, es verdad, por allá, es verdad, escuchando. Pablo, sí, Piwi hace rato no habla. Estamos riéndonos de la linda. Sí, se han reído mucho. Este programa no tiene risas grabadas. Esta semana, el juego que nos traje, Pablo, que nos quiere reseñar, se llama Elite Beat Agents. Es... una cosa de locos. Una nota. Es un juego para Nintendo DS que salió a finales del año pasado y ganó varios premios a mejor juego, mejor música, mejores personajes, mejores pendejadas, que cuenta la historia de 3 agentes. En Asia, primero era con J-Pop, con pop japonés. Sí, claro, Katika, dale con confianza. Eran 3 purristas cuya misión es... Es que comenzamos muy bien. Sí. O sea, son animadores. Son hombres que van... Son de un equipo de 3 hombres que van a animar a las personas que están en problemas. Solamente les faltan los pompones y las faldas. En América los convirtieron en agentes secretos. Estilo Men in Black, Pablo, estilo Blues Brothers. Entonces, señor, aclárame. En el Japón la vestimenta es distinta. Sí, la vestimenta de... No, sudadera apretada. No, es como un uniforme de samurái, pero con faldita, con falda larga. Sí. Vendido. Y son personajes diferentes, mientras que los de acá son más cool, son con gafas sí, oscuras, son más agringados. Sí, son como con una, con, ¿cómo llama esto? Un suit. Se parecen más vestido, como a saco y corbata. Saco y corbata. Un smoking. Ese es el traje. No. Entonces hay varias historias, un formal wear. Sí, el juego es un juego de ritmo. ¿Cómo se dice esto? No. Ay. Es un juego de ritmo en la misma vena de Parappa the Rapper, Space Jammer Lamy, Space Channel 5. Hitaru Man en el PlayStation 2, Dance Dance Revolution, que ese es Star Hero. Este es un juego que se maneja con el stylus pegándole a la pantallita táctil cuando el ritmo lo determina. Y hay varias canciones muy buenas. Hans, ¿cuál jugó? Jugué Skater Boy, jugué... Porque yo lo soy. Makes No Difference. Skater Boy. Jugué YMCA. ¿Cuál otra jugué? Otra de rock. Ahí, no sé. Hay canciones de Madonna, de Ashley Simpson, de YMCA, de Good Charlotte, de Jackson 5. De YMCA, no, de Village People. De Village People. Ah, sí, la canción es YMCA, perdón. Sí, sí, la gente más macha de los 70. Sí. Ah, y al final salieron diciendo que eran gays, hombre. Pues es que no necesitaban salir a decirlo. ¿Pero de qué están disfrazados? ¿Qué? No, no, no, son agentes, son agentes secretos. Como en el juego, sí. Como en el juego Pulp Fiction, son agentes secretos. Como Pulp Fiction o Men in Black. O Cata está jugando en este instante, o sea, mientras hablamos. Ahí le está pegando el micrófono al parlantillo. Y está perdiendo. Ah, no, está ganando. Entonces hay que seguir con el ritmo, unos indicadores, unos marcadores que hay en la pantalla, y así es como se van acumulando puntos y se va viendo toda la historia. Voy a preguntarle a Pablo algo, Mauro. Entonces, este es como la competencia del DS para el juego de PSP DJ Max. ¿Te acordás la banda sonora que te... Lo que pasa es que los juegos de ritmo son muy comunes. Pero, o sea, es un género nuevo. Es como el Nemesis. No, no es la competencia. Ah, ok. No. Porque otro que viene, y ya lo anunciaron esta semana, claro que todavía no se sabe si va a salir para el 10 o para el Wii o para ambos, en una conferencia de prensa pues con los desarrolladores de la Nintendo, anunciaron que Guitar Hero viene para Nintendo. ¿Se imagina? Es que Guitar Hero en DS no. No sé, o sea, por eso. Guitar pero Hero en DS no, sencillamente, pero en Wii sí. Sencillamente dijeron que la Nintendo había reservado y que esta semana, y que este año venía para un sistema de la Nintendo Guitar Hero, pero no dijeron para cuál. Obviamente ¿sabes esperamos juego que sea para se el están Wii demorando en hacer para Wii? Donkey Konga. Todavía no ha salido, pero va a salir. No, pero ya tienen los palitos. No necesita el tambor. Claro que si uno lo tiene para GameCube, lo pone y lo juega. Claro, excelente. Sí. O sea, lo puede jugar porque en este momento, por ejemplo, mi hermano, y me la iba a pasar esta semana, pero se demoró y ya León se me la trajo para PC, Resident Evil 4. Ay, Dios. Con mucho amor. Biohazard 4. Salió esta semana. Te las compré con mucho amor. A Cari ya se la pasó, ¿cierto? ¿Cuál? Resident 4. Sí. ¿Qué tal? Me gustó bastante. Bacán el final de la lancha. ¿En qué ranking quedaste? Que se le ven los calzones a Aleja el presidente, sí, en serio. Sí, sí, sí. No. Oiga. No me acuerdo. Hasta hace rato. Escuchar el peluche. ¿Cómo lo prendo? Me prestaron un... ¿Aló? A Cari, te perdimos en la noche. A Piwi fue el que perdimos. No. ¿Qué es eso? Ya hay mucha interferencia. Es que hay mucha interferencia. Sí, Cata no dejó ir. Pero déjela jugar. No. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana, para los que les interese, salió Resident Evil 4 para el PC también. Y lo pueden jugar, porque mi hermano lo estaba jugando en el Wii. Compró la versión de GameCube y lo estaba jugando con unos controles de GameCube. Claro que sí. Que eso es lo bueno, que se puede jugar puro retro gaming. Entonces, vamos a ver qué tal es. Les traemos luego la reseña de Resident Evil 4 para PC. Yo soy fanático de Advance Wars. Desde el Game Boy Advance hasta el GameCube. Comprate el GameCube. Está para 10, ¿no? ¿Cuál? El de 10, claro, yo lo tengo. ¿Tú lo Strike? Claro que sí, lo tengo. Se le maneja, pero deberías comprar el Advance Wars. Bueno, entonces, para terminar esta semana, yo creo que Pablo nos trae una noticia grave sobre el fin del mundo. ¿Yo? Ya, sí. Ya la contó. No, lo que dice la cumbre del medio ambiente sí, es que en 100 años, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A nosotros nos va a tocar, pero... Eso sacaron una película que de verdad se va a acabar este mundo ya. Pero... No es que se vaya a acabar, sino que en 100 años el sol va a hacer que el planeta sea inhabitable. Entonces se inventarán algo, o sea, ya vivirá la gente. Pero el man de Virgin, bajo tierra. El man de Virgin salió hablando ayer. El loco que compra cohetes sí, espaciales. Salió hablando que... Y hoteles en el espacio, sí. Salió hablando que no, yo voy a comprar 80 científicos para que nos arreglen el mundo. Siempre que entrevistan a Stephen Hawking, él le tira la pollita al de Virgin sí, para que se lo lleve a dar un paseíto por el espacio. Sí. Y no tal podía. Cual. Eso es todo. Por hoy. Bueno, por siempre. No, ¿qué pasó? Sí. Ah, pero hablando de eso, del fin del mundo sacaron una película en anime que se llama Wonderful Days. Que bueno, no la he visto. No. Pero a mí no me gusta mucho. ¿El mundo se acaba desde Tokio? El mundo se acaba desde Tokio, sí. En todas las películas de anime. Las japonesas y en el anime, el mundo comienzan por Tokio. Tal cual. Es entonces la Tierra resuelve un desierto, pero un desierto donde llueve. Es una cosa toda loca y al final termina la película que quita la lluvia. Ah, pues eso trae chispa. ¿Eso es Náusica? No. Claro, es la misma historia de Náusica, el Valle del Viento, pues. Pero Wonderful Day es ya contra el rey. Bueno, listo, no, yo creo que ya con hablando de películas, sí. Dime dijeron que iban a sacar una de Metal Gear. Sí, señor, sí, claro. Esta semana. Hace es poco. Oficial. Sí, esta semana dijeron la noticia que van a sacar, no es con Upwall. Afortunadamente no es, no se lo hubiera tirado. De hecho, Michael Bay. Yo me acuerdo que a Hideo Kojima lo entrevistaron el año pasado y le preguntaron, ¿vos harías la película de Metal Gear con Upwall? Y le dio rabia. Dijo, no, ¿usted quién cree que soy yo? Yo respeto mucho mi franquicia, no, ni loco. Pero ¿sabes qué, Pablo? Me gustaría que la película fuera animada. De hecho, hicieron un casting, sí. Yo me acuerdo en IGN de quién sería el Solid Snake perfecto y la respuesta fue Russell Crowe. Claro. Ese es Solid Snake. Sí. Y Otacon es, me parece pareció bacano también, pero no se parece físicamente, la mosca, Goldblum. Jeff Goldblum, ese sería sí, Otacon. Él tiene sí, pinta, sí, sí, él tiene pero pinta si tiene Jeff Goldblum, Otacon y Solid Snake, Russell Crowe. Sí, señor. Porque es la el otra, combo ganador. Ahora que se me olvidó mencionarlo, ahora que estaban hablando de Evangelion, este año Gainax sí, volvió sí, a las andadas y va a sacar otra u otras dos películas de Evangelion. El fin del mundo again. Otra vez el fin del mundo y otra vez el fin de Evangelion. Ellos siguen tratando de remendar el daño, pero muy bueno. Muy pero bueno, vamos a ver. Muy bueno. No. Déjenlo. No. Vamos a ver. Van a seguir sacando cosas de Evangelion hasta el 2015. Hasta el 2015. Uy, tenemos tiempo todavía. No, se nos hablando de películas, escuché que están en negociaciones para sacar una película de Ghost in the Shell. De Ghost in the Shell, sí, pero solamente habían dicho que la van a sacar, pero todavía no han dicho nada si va a ser animado o va a ser. No, ya dijeron. ¿Quiénes van a ser? Se pueden meter al portal de Animax. Parece que la película está en negociaciones, hablando con Hollywood a ver qué hacer. Los Wachowski. De más que los hermanos Wachowski. No, porque Ghost in the Shell me estoy viendo toda... No me he visto sin Wachowski. No, pero me estoy viendo las series nuevas de Ghost in the Shell, Standalone Complex, que son dos series, no me he visto sino los primeros dos capítulos. ¿Te paso la película? Hay una película. Muy buenas. Me estoy viendo apenas los primeros dos o tres capítulos de la serie. Vamos a ver, pero hasta el momento pinta muy buena. Sino que yo tengo un problema con ese tipo y es que le mete mucha política al asunto. Claro, eso trata de hecho, pues, el fondo es eso. Pero sí, la cuestión con el, pues este, se olvidó el nombre de él. Wachowski. No. En todo caso, el tipo le mete demasiada sí, política, mira. Y muchas veces no es tan relevante. O sea, uno a veces es grabándose nombres de quién está peleando con quién y quién, sí, y quién le pagó un soborno a quién. Es que hay un gato lamiéndose las bolas aquí al lado. Pero tiene la Kama Sutra para gatos. El Gatasutra. Y el otro está ahí. Y el otro ahí mirando. Porno de gatos. Furry. Furry lovers. Furry porn. No, muy mal, muy mal. Malísimo, porque el otro lo está viendo todo ahí. Eso está. Bueno. Pero bueno, para que vayan y la chequen, que la serie está muy buena, a pesar de que tiene tanto dato poco importante. Pero ya con esos temas, entonces los dejamos hasta la semana entrante, porque ya tenemos un poco más de una hora de programa. Entonces los dejamos, no sin antes dar las gracias al Hermiusic Network en www.mnhome.com por el espacio de alojamiento para el programa. Gracias a Piwi, gracias a Sinister, gracias a Cari, gracias a Patomán por aceptar la invitación. Esperamos tenerlos también más adelante. Esto fue un experimento. Salió muy bien. Me parece que salió bien. Vamos a ver cómo queda el resultado ya la grabación. La próxima semana. ¿Por qué no? Creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo es posible acá en el mundo del entretenimiento. No. Sí. Jorge Barón otra vez. ¿Cómo eres? ¿Estoy en dónde? Estoy en Ecuador. Estoy en Colombia. Así era el loco. El loco varón. Bueno. Uy, está peleando. Entonces los dejamos hasta la próxima semana con un tema de The Killers que se llama For Reasons Unknown, recomendado acá por Hans, y nos vemos. Sinister, gracias por venir. Sinister, gracias. Sí, gracias. Uy, gracias. Gracias a todos, que se despidan todos. Despídanse. De a uno. Son mismos. Chao. En serio, Sinister, tenés una voz super sexy. Gracias. Piwi, tenés una voz super sexy también. De parte de Pablo no es tan confiable. Ok, suerte. Cantemos. Esa no, es. No era. I'll check my face.